amigos. Hola, Santiago Girón. Hola, amiguitos y amiguitas del cómic. Planeta Duna vuelve una semana más. Justo ahora, con este tono de pre-Halloween, estamos a punto de empezar en la víspera de esa noche misteriosa, una noche tenebrosa, una noche muy comiquera, me parece a mí. Con laduna.es, donde encontramos toda la información de este programita y de, bueno, pues de la Asociación La Duna de Almería, de creadores de cómics. A la cabeza, Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Hola, Antonio. Que además has venido disfrazado, ¿no? Como todos estamos aquí. Obviamente. Con ambiente, claro. Y además un clásico, ¿no? ¿De qué vienes? ¿Cómo? Es que no te ven en casa. Pues yo te estoy preguntando para que tú describieses y tal. Bueno, voy de Drácula, sí. Sí, hombre, que sí, sí. Vas de Drácula. Pensaba que iba a darle un poquillo más de entusiasmo. No. A ver si por lo menos con Ramón a ver. Lo describes un poco más. Bueno, Ramón viene... ¿Cómo describir a Ramón? Ramón viene de en fin, es que me da susto. Es que ha salido de la lleva cocina... Lleva la máscara de hockey. Lleva la máscara puesta y ha estado en la cocina. Sí, ¿Y qué has comido? Pues básicamente le diría a Clarice que es un plato excelente. Sí, exactamente. ¿Y Javi? ¿De qué viene Javi hoy, esta semana? Yo vengo de vampiro, pero más actualizado yo. Sí. Más con los nuevos. Muy moderno. Más teenager. Muy guaperas. Claro. O sea, de muy blanquito. Vampiro metrosexual. De vampiro metrosexual. Correcto, correcto. Entonces, que va al instituto. Que puede ir al instituto. Que tiene y móvil. Y poder al soy, tiene móvil. Exactamente. Sí. Y servidor, pues, de calabazo. ¿Vale? No de calabaza. ¿Me ha recordado a la Ruperta? Sí, vengo así, rollo Ruperta, con un parche negro. A que no de miedo. No nada de miedo, ¿no? Doy un poco de pena, incluso. Bueno, es especial Halloween, Planeta Duna. En momentos vamos a vivir precisamente la experiencia de Halloween. Pero eso sí, hay actualidad dunera. Antes de pasar a la actualidad dunera, llega Ramón y su bandejita. Claro, vamos a abrir eso, lo vamos a celebrar. Y aquí está, con la mirinda, la negra para Javi, la de higo chumbo para Juanma, la de lima limón con hierbabuena para nosotros, porque además este programa está patrocinado hoy por la tarta de queso de cabra, el queso de cabra de Mercadona, que ha confeccionado aquí nuestro cocinero Ramón, que está buenísima la tarta. Está buenísima, sí. La verdad es que sí. No puedes comer ahora. ¿Yo? ¿Que no? ¿Cómo que no? Espérate. No, yo me estoy aquí a nuestro precio. Con que... permiso de nuestros amigos oyentes, yo voy a pegarle un estaba oliendo, cosa que de momento la radio no se puede, pero en algún momento... Buenísima. Se habla con la boca llena. Claro, esto, perdónenme, no lo hagan en casa, pero impresionante la tarta de queso de cabra. Y además... Golosinas Martínez también está por aquí del truco o trato. Hoy con nosotros aquí patrocinando. Bueno, pues tenemos actualidad dunera. Tenemos actualidad dunera y ya lo adelantamos la semana pasada. Y vamos a hacer, bueno, copiar un poco más esta noticia que nos afecta directamente. Qué bueno está la tarta de queso. A saber con lo que le ha hecho aquí el Aníbal Lester, no te digo más. A ver. La noticia es la Feria del Libro, Cómic y Disco de Almería 2012. Ya adelantábamos que era un evento que era novedoso este año. Y bueno, pues visitando la web de cultura del ayuntamiento se puede confirmar ya la fecha y horarios del mismo. ¡Qué miedo! Sí. ¡Qué miedo! ¿Verdad? Tendrá lugar en la Plaza de la Constitución entre los días 7 y 11 de noviembre. ¡Qué susto más grande, Dios! Y los horarios serán de 10 a 1 y media por la mañana, salvo el miércoles, que solo es por la tarde, y sábado y domingo, que empieza a las 11. 11. Y de 5 a 10 de la tarde, salvo el domingo, que es solo por la mañana. Uy, o sea que... Tremendo. Yo creo que estará en la web. Sí. Vamos, que si llega y está cerrado, pues pregunta por ahí a alguien. Oye, claro. ¿Esto cuándo lo abre? ¿Esto cuándo lo cierra? Tocas sí. Y entonces abre un portón y ya pasa. A mí que tiene que ser puestecillos, como comentábamos la semana pasada, puestos similares a la Feria del Libro que se hacía claro. En la Rambla. Así que, bueno, será al aire libre, que no llueva y... Sí, ver, bueno, mirarse, ¿no? siempre es bonito y esta vez que lo centre no solo en el libro, sino también en el cómic y en el disco. Pues. Claro, esperemos que incluso haya eso, la misma librería especializada aquí de Almería de cómic que tengan su stand. Están allí, claro. Y no sean los de siempre con los típicos cómics, estos cartones, tapaduras de sí. La aventura del Jabato, que estamos acostumbrados a verlo en la Feria del Libro, pero bueno. Bueno, pues ya comentaremos a ver cómo ha ido. Comentaremos más datos, sí. Más datos. Saltamos desde Almería hasta la localidad de Elegido con otra noticia que también mencionábamos, pero que queríamos ampliar esta semana. De hecho, iremos mencionándolo porque nos gusta mucho, no solo porque son amigos nuestros, sino porque nos gusta mucho esta iniciativa del tercer maratón del manga y cultura otaku en Elegido. Se llama así. Es un nombre largo, pero es que es así como las películas españolas de estas, Almodóvar, títulos largos. Seguimos recordando este evento que será el domingo 18 de noviembre. Y ampliamos un poquito el contenido del mismo. El acto central será la proyección ininterrumpida de anime, para aquí los más Lego, los que estudiaron en la ESO, dibujos animados manga. Desde las 4 de la tarde hasta las 11 o 12 de la noche de proyección. Dice que han cerrado las siguientes proyecciones y horarios que pueden variar según la necesidad de un poco de... del área de cultura y demás. Pero bueno, las que películas que tienen ellos escogidas son a las 4 de la tarde, Arrietty. Gran película. ¿A que sí? Sí. A mí me gustó mucho. A mí también. Bueno, los que no hayan visto podrán verla y los que no podremos disfrutarla de nuevo. Buenísima, buenísima. A las 6 menos 10, La chica que saltaba a través del tiempo. No está mal. Esa no la he visto. Se puede ver, se puede. Entonces, ¿está interesante o has visto alguna, Antonio? No, de momento no he visto ninguna. Vale. Pero el título es lo que a mí me dicen, me dice muchas cosas. Sí. A las 7:30, que el título te va a flipar de esta, porque ya... A ver qué me dices, guapo. Full Metal Alchemist, The Sacred Star of Milos. Oh, pues mira, esa es buena. Sí, tiene buena pinta. Tiene muy buena pinta. No, pero la última sí que mola. No. Aquí hay mucha gente que sabe lo que es Full Alchemist y es un manga que aquí ha sido muy mal tratado porque se ha estado emitiendo a las 6 de la mañana en 4. ¿Y de qué va? De alquimistas, ¿no? Básicamente una mezcla de magos que intenta, básicamente un protagonista que tiene a su hermano que después supuestamente ha muerto. ¿Mm? Y el espíritu lo tiene metido en una armadura. No me extraña que lo pusieran así de la No, manga. Pero es un manga muy entretenido. Uh-huh. Es chulo. Eras tú el que lo veía, ¿no? Sí, yo ahí me estuvo costando muchas horas de sueño. Pero si tiene internet, Ramón. ¿Por qué te hace eso a ti mismo? Pero o sea, no es lo mismo. O sea, que Ramón lo recomienda, ¿no? Sí. Yo normalmente me iría por esta película, porque yo como los menús cuando voy a algún restaurante, lo que sea más largo es lo que me pido, porque siempre suele estar más bueno. Bueno, depende. No sé si alguien me corrige. Hay otra película más, ¿no? Creo. Y la última, a las 9:25, Berserk, el huevo del rey. Hombre. Esa ya es, no era ya, ¿eh? La chunguilla, bueno, ya, claro. Dos rombos. Si llegan a hacer el elefante del rey. Bueno. Hay unas exposiciones, por supuesto que hay exposiciones. La exposición se realizaría en la sala cristalada que hay delante de la sala B, para mantener además el material seguro y no necesitar utilizar las vitrinas, según nos informa. Ese ha sido el motivo de la elección del lugar. ¿Qué habrá? Pues tomos originales de series manga y material relacionado con el manga, exposiciones de figuras relacionadas obviamente con el manga, pósters de personajes repartidos por el hall de dicha sala B. Además, están esperando la respuesta de varios autores profesionales, que no lo voy a comentar porque como están esperando no tampoco quiero olvidar, pero claro. Muy interesante, chica además. ¿Sí? Chica además, que conocemos nosotros. Anda. Muchas de ellas. Anda. Bueno, estamos pendientes de confirmación, pero seguro que no. Una no es de Barcelona. Una podría ser de Barcelona. Podría ser de Barcelona. No decimos más. Vale, no, hasta aquí puedo leer. Vale. Calabaza. Ahí lo dejamos. Mi calabaza, hasta aquí puedo leer. Soy un calabazo. Sí. Actividades de animación, pues sí. Hay varias, como por ejemplo dibujo de una página manga en vivo, o un taller de 2 horas de manga, clases magistrales de coloreado digital, y habrá unas cuantas tiendas presentes, que, bueno, ya tradición, se invita a todos los que estén interesados en ir, no sé si creo que todavía están a tiempo, de hecho nosotros todavía no hemos confirmado, pero estaría muy bien que la Duna pudiese estar allí. Lo que sí va a estar seguro es Hido Comic, Callejón 57 y Sintagma. Antonio Lea. Perfecto. Por supuesto, y el, también y el Imperio contra Chapa. Anda, el Imperio contra Chapa. El Imperio contra Chapa. Están. Sí, están aquí. Sí, no, pero sí. Sí, la verdad que además que se mueven bastante, yo creo que seguro que estarán aquí. Compren sus chapas ya. Yo creo que está muy bien. 18 de noviembre, tenerlo que hacer el domingo. No, hombre, está ahí mirando el techo. De todas formas, también, si ninguno nos dignamos ahí o por lo que sea la duna. Que vamos a ir. Que vamos a ir. Nosotros tenemos. Podemos intentar contar también con algún reportero, como hicimos la otra vez con el Salón del Manga de Guadulce. Por supuesto. Intentaremos hablar con José, a ver si nos puede informar sobre qué hora pasa por ahí. Le subvencionamos la dieta del día y tal, y eso está, el kilometraje. Eso está claro. Y hablas con la boca llena, Antonio. Esto no se nota en radio, tío. Que la gente no lo está notando, si es que ya te va bien. Qué boca. Ay, Dios mío de mi vida. Sí. Es que no me puedo resistir a la tarta de queso de cabra de Mercadona que nos ha traído Ramón, que ha cocinado él mismo. Está muy buena. Bueno, hay más noticias. Sí, ya el último apunte de actualidad, seguimos con el manga, y es sobre el 18º Salón del Manga en Barcelona, que este fin de semana, desde mañana jueves, 1 de noviembre al domingo 4, y como nos decía Rul la otra semana por primera vez en el Palacio 2, de la Fira de Barcelona en Montjuïc. Muy bien. Eso siempre es una apuesta segura. Sí. Lo único que pues, nos pilla a nosotros de aquí de Almería, Andalucía, un poquito lejos, pero vamos. Perfecto. Vamos, con que no pierda aquí al lado tampoco lo digo. Hombre, no, pero que está muy bien. Sí. Ah, y ya que estamos hablando de eso de Barcelona, voy a probar un poquito la tarta esta de Arthur Mas. Está como una puñetera cabra, es la relación. más o menos viene a ser. Bueno, entonces la actualidad unera ya está. Sí. Ya está, ¿no? ¿De verdad, de verdad? Parece poco. Bueno, pues vamos a celebrarlo. ¡Viva el vino! Ahora sí. Es una cacofonía, ¿sabes? Impresionante documento, amigos. ¿Tienes el arpa, Javi? ¿Lo tienes? Sí, ¿no? sí. Venga, hoy quiero confesar. Ahí está. Hoy quiero confesar. Sí. Y ahora Ramón prepara su saxofón. Ojo, porque hay peligro, ¿eh? Apártate, Javi, porque claro, con lo de la tarta. Ahí está. ¿La has hecho tú de verdad, Ramón, la tarta? Estaba sintiendo con la cabeza. Y el secreto de la tarta es el bizcocho, ¿no? La base. Pues obviamente. ¿Sí, no? De hecho, el bizcocho es medio bizcocho, medio torrija. Ya te digo, Ramón, que está buenísimo. Ya animamos a todo el que tenga local, restaurante, lo que sea, a contratarlo. A contratar a Ramón, porque esto está. Oye, sí. está de muerte, ¿no lo podemos decir? Estoy pensando yo en un teletarta de queso de cabra. Pues, patentarlo. La historia es que la tengo que hacer así por un muchacho que es alérgico a la proteína de la leche. Pero a cierta proteína que se mete en la leche de vaca. Sí. O sea, la leche de oveja y la de cabra puede comérsela. Mm. Entonces, cuando ha descubierto que puede comer queso otra vez, es como si hubiera escrito el queso abierto. Qué bueno. Muy bien. Qué máquina. Pues Ramón informa. Pues, como diría esto, habemos premio nacional. ¿Eh? Y es que Alfonso Zapico es el nuevo premio nacional del cómic por su trabajo El Dublinés. Dando relevo al... recordado en 2011 con que era Paco Roca, este hombre que tú algún día conseguirás que habla con él, ¿no? Sí, hombre, estoy en ello. No. Pasa que está muy ocupado Paco Roca. Eso hemos puesto, me parece que era Santiago Valenzuela, ¿no? No, que era un año pasado. No, fue Paco Roca. ¿La Plaza Elíptica? No, Paco Roca hace dos, creo. Ah, no, hace dos. Fue sí. El primero. Santiago Valenzuela con la Plaza Elíptica fue galardonado del 2011. Exactamente. Vale. Se me ha ido. Claro. Pero bueno, Paco Roca. Se me fue. Muy bien traído. Se me fue. No, ay, qué susto que ha dicho Paco Roca. Pero Paco Roca siempre está ahí. Claro, sí. Una especie de sombra que amenaza, por cierto. De forma, ¿el primero fue Paco Roca o el primero fue Max? No, primero fue Max. El primero fue Paco. Es que aquí también hay otra rata. Y el segundo fue Paco Roca. Claro. Con la arruga. En 2010. Sí, pues sí, que hay otra rata aquí también. Sí, el primero fue Max con el. Nos estamos atascando. Sí. Ramón, sigue que nos atascamos. Bueno. Zapico es el sexto galardonado con esta distinción, al margen de los honores y las ventas que puede generar este, se le dan 20.000 euros, que no está nada mal, hombre, para la época en la que estamos. Hombre, la mitad ya sabes. La obra fue publicada por... No, el 40%. Bueno, casi la mitad. Casi la mitad. La obra fue publicada por Activer en abril. Y con ello, la editorial se convierte, junto a Ediciones de Ponen, en la segunda que tiene dos premios nacionales del cómic en su catálogo. El Dublinés es la historia de un escritor, James Joyce, de una manera que es una manera de poder entender el proceso de la escritura de un libro como Ulises, que puede llegar a tirar para atrás a más de uno por su complejidad. De hecho, el propio Zapico reconoce que su obra puede tirar para atrás a la hora de comprársela. Porque, y hablo comillas, parecía un poco inaccesible, teniendo en cuenta que suena raro. Suena a Ulises, suena a Joy. Y mi temor es que pueda espantar a la gente. Sí, ¿no? Que levanten la mano los que empezaron a leerse Ulises y todavía no han terminado. Somos 3 de 4. Yo sé que Javi se lo habrá leído. No, bien. Javi no lo ha empezado. Yo creo que estoy insufrible. Javi lo mira el libro de soslayo, así, con una mirada aviesa. Digo, no pienso leerte. Lo utiliza para cazar una puerta, como hacemos todos. Sí. Es una biografía como tal y se puede contar con un mínimo de rigor. Ha hecho falta una buena de documentación. Hay que recordar que este no es el primer premio que se lleva al asturiano a lo largo de su no tan larga trayectoria, porque estamos hablando de un hombre que pasa poco de los 30 años, por lo cual el futuro que le espera es increíble. Este diploma ilustrado y diseñado de la Escuela de Arte de Oviedo le dio a reconocer la guerra del profesor Barney, recibiendo el Prix BD Romanesque en el Festival BD. Vía de Molins de 2007 y el premio Josep Tutuén de Autor Revelación del 2009 en el Salón del Cómic de Barcelona. De Barcelona. Es la primera noticia, pero hay más, no se ven todas. Yo ahora quiero hablar de una gente que me cae bien. Sí. O sea, básicamente porque van a hacer, hacen dos cosas. Tienen un nombre muy orco, que es Estudio Wark, y hablan de Doctor Who, que es una serie que no soy muy fanático, pero que cada vez que puedo me engancho a ella. No sé si vosotros os pasa lo mismo. No tengo un... Porque este Doctor Who ha tenido más... ¿Cuánto? Ha tenido 11 o 12... Versiones. Versiones o gente que le ha representado. Y se ha regalado cerca de 30 o 40 años lleva emitiéndose el Doctor Who. Creo que es de los 60 o de los 70. Exactamente, ¿verdad? Serie, sí. A mí en teoría debería gustarme, pero es que cada vez que empiezo a verlo me aburro. También, ¿no? Sí, de verdad, el Doctor Who no me... Los Dale van a ir a tu casa al matarte. Pero me gusta el concepto, o sea, está bien el planteamiento, debería gustarme, pero no me gusta. No sé, es una cosa un poco rara, ¿no? No sé, que me lo tengo que hacer mirar. Bueno, sí. No tiene nada por qué. Y es que Doctor Wark es un fanzine basado en el universo de Doctor Who, la mítica serie británica de ciencia ficción de la BBC. El cómic estará compuesto por varias historias a su largo de 58 páginas, utilizadas con diferentes autores en una cosa común, el Doctor Who. Y se pasan a explicar los mismos de Estudio Wark. Son seis personas que desde 2009 se dedican a hacer fanzines y a recorrer los eventos desde Granada hasta Barcelona. Y a intentar vender vacaciones y a hacerte profesión indecente. Son gente simpática. Sí, es verdad. Un buen planteamiento. Ya cuentan con cuatro números editados y con un quinto en camino. Y quieren hacer una recuperación con los tres primeros números, pues si te lo has perdido, eres nuevo en este mundo, nunca lo has comprado a pesar de su existencia, y quieren leerlo desde el principio. ¿Por qué Doctor Wark? Porque aunque sea el primer fanzine, que van a hacer como editores. O sea, ellos básicamente hago esta noticia porque utilizan en la plataforma de crowdfunding para recaudar una cantidad de unos 750 euros como mínimo para empezar a hacer unas 500 copias. Si sacan más, llegan hasta las 1000. Uh-huh. Claro. Y de hecho tiene una en la página, que dejaré el enlace a Juanma, sí. Puedes ver una columna de la derecha, qué es lo que te dan con cada cortación, desde los 4 euros... hasta los 120 euros, que es lo máximo, que ya te regalan básicamente, llegan a tu casa y te dan un abrazo. Sí, ¿no? Ah, bueno, pues si es solo un abrazo... Y el que dice un abrazo, lo que surja. Vale. Puedes abrazo. Porque me encanta, sobre todo, porque dentro de las categorías están desde dámelo todo, quiero destruir la impresora, cosas por el estilo, te regalan chapas, te ponen tu nombre como editor... te regalan un cierto número de volúmenes para que los tengas y tú los repartas con tus compañeros, te dan marca página, hasta una camiseta del Doctor Who diseñada por ellos, que ya son con las aportaciones más altas. Muy bien. Y llevan actualmente unos 426 euros, les quedan unos 30 días más o menos para empezar el proyecto. Sí. Está bien, ¿no? ¿Cuántos? Unos 426 hasta 750 como mínimo. Vale. Y lo que vayan sacando además van a para ampliar la tirada. O sea, máximo 1000, ¿no? Se plantean entre 500 o lo que surja. Lo que vaya surgiendo, ¿no? Porque hombre, ellos con 750 ya se arreglan. Son gente... No necesitan mucho. Mira, pues voy a mirarme en la cartera. Avisa ahora, ¿no? A ver si puedo yo colaborar también en esto. En este asunto. Estoy yo muy muy generoso últimamente. Estoy que lo doy todo, lo doy todo. Y por un abrazo, pues hombre, yo tengo abrazos ya, pero vamos, que si hay algo más, pues ya veremos. Ya son jóvenes. Claro. Puede ser la actualidad ramoniana en Planeta Duna, que ha dado sustito hoy. Hablando de sustito, prepárate, bueno, antes el saxo, pero vete preparando, Javi, porque estrenamos sección, amigos. Qué bien lo haces, Ramón. Tremendo. Y después de lo de la tarta encima, ¿no? Tiene más mérito. Ahí está. Hoy quiero confesar una con Golosina Martínez, que patrocina. A ver, triangulito, Juanma. Ahora, prepárate, cógelo. Ahí está. Ay, qué todo. Pues señoras y señores, niños y niñas, hemos de comentar algo para nosotros un poquito triste. Bueno, bastante triste, dependiendo para quién. Y es que hemos llegado a la rescisión unilateral del contrato que unía Gavito con el Planeta Duna. Ciertos rumores nos habían llegado en las últimas semanas acerca de, bueno, un posible sabotaje de Gavito a nuestro anterior ciberinformador. al cabo. ¡Ay, qué pena más grande! Claro. No, yo no tuve nada que ver. Se ha confirmado y es por esto que... Bueno, ya Gabito no entraba muy bien, ¿eh? No. Hay que reconocer. 20 días. No, estaba todavía en práctica. Gabo, sí, 20 días por año contratado. Hemos llegado a esa conclusión. Sí. Pero seguimos como Viola, claro, porque es uno de los clásicos. Pero este aquí que tenemos nueva sintonía y nuevo espacio para las novedades en Moviola desde hoy, cada semana en Planeta Duna. La sintonía suena así, amiguitos. Y ahora el Planeta Duna se vuelve en blanco y negro. Porque llega él, el único, el inconfundible, el ruiseñor de Moviola y las novedades cada semana en el papel del ruiseñor. Homenaje a Joselito desde aquí. Sigue vivo Joselito, sigue, claro, sigue vigente, claro, contra todo pronóstico, pero sigue vivo. Hombre, la hormona no mantiene. Javi Sánchez, sí. Adelante, tú eres el ruiseñor de Moviola. Me calzo aquí la boina, los pantaloncillos cortos. El chaleco, porque viendo lo que hay, que las nuevas tecnologías no... Como que no, parte más de la novedad de Moviola. Hemos vuelto a un sí. clásico. Yo me bajo todas las semanas de ahí del cerro. Olé. Con los tres cómics y vamos a ir contando... En el zurrón, ¿no? En mi zurrón y vamos a ir contando las novedades. Me encanta la imagen de... Con el turroncillo vas a los tres cómics de la ciudad. Se compra tres cómics y se vuelve para arriba. Y hoy además en la fiambrera la tarta de queso acá. Hombre, lo que ya sobra me lo llevo para arriba. Y lo mejor de todo ahí, ese muchacho con la boina, con el zurrón y los cómics, Alba hace una crítica. Pero imagínate, ahora llega la Navidad, menos van a ver Javi, van a ver en pasto, ¿verdad? Claro. Primera novedad. A ver, pequeño muchacho, ¿qué te has leído? Novedad campanera. Pues lo primero que me he leído, aburrido vivo, hallándome allí con la entre las cabras, ha sido Russell. No sé si es Russell o RASL, la verdad, como no, yo no lo he leído exactamente, no sé qué se movió la... Pero bueno, creo que es el volumen 2, una obra bastante famosa, o sea que la gente lo reconocerá. Es de Jeff Smith. ¿Tu amigo? Mi amigo Jeff Smith, ahora lo pondremos a caldo un poquito. 20 euros, es de Astiberri, es cartoné, es en blanco y negro y son 234 páginas. Lo bueno que tiene Jeff Smith es que te dan muchas páginas por muy poco dinero. Sí, ¿no? Sí, esta es la segunda y última parte de Russell, serie de ciencia ficción protagonizada por un ladrón de arte interdimensional. Una obra que explora un mundo de violencia, corrupción, crimen y pasión. Jeff Smith, con su debut en Bone, no solo logró una de las mejores obras de todos los tiempos. Eso lo dice Moviola, yo lo pongo un poco en cuarentena. Tú puedes opinar, lo bueno de haber cambiado las secciones es que ahora tú puedes incluir tus morcillas, ¿eh? No, pero es que Javi siempre ha sido haciendo amigos. Es que yo, mira, realmente esta obra de Russell dice bastante poco sobre este tema. Lo que se habla mucho, por ejemplo, Moviola, es por qué tiene tanta repercusión Jeff Smith en el mundo americano, y es por el tema de la distribución. Es decir, se cepilló a Marvel y a DC porque este, bueno, pues, según dicen aquí, dice Jeff Smith no quiso entrar en la dinámica de distribución impuesta por Marvel y DC, y aunque eso le ocasionó un ostracismo, además de pérdidas económicas, que duró muchos años, con Bones se inició una nueva distribución en el cómic en Norteamérica, alejada de la especulación y estafa que hasta entonces había llevado Marvel, y pasados los años el resto de editoriales fueron siguiendo el camino de Bones, hasta que todo acabó en la bancarrota de Marvel. Claro, esto efectivamente llevó a que Jeff Smith tuvo mucha repercusión en el tema editorial, pero claro, yo siempre he dicho, a mí Bone me parece bien, yo tengo unos cuantos cómics de Bone, no está mal, pero no me parece tampoco que sea especialmente una obra maestra del siglo XX, del siglo XXI. Que sí que lo es. Sí, ¿no? Sí, yo sé que Juanma está totalmente en desacuerdo conmigo. Que narrativamente es poesía. Hay discrepancias, pero bueno. Claro. Sí, sigue riéndote ya, ¿no? No, pero es verdad, oye, joder, es que me río, pero lo digo en serio. Ruiseñor, tú a lo tuyo, venga. Sí, sigue, bueno, ¿no? Pues nada, poco más, decía eso, que está la segunda parte, volumen 2, y que ya está disponible en Moviola. Muy bien, pues esa es la primera novedad campanera. Esa es la primera, de la sí. semana, vamos a por la segunda. La segunda es Kick-Ass número 2, de Mark Millar y John Romita Jr., de Panini, vale 19,95, en cartón en color, y son 200 páginas. El gran éxito de crítica y público de Kick-Ass, sumado al mismo éxito en su adaptación cinematográfica, han ocasionado la realización de esta secuela al mando del mismo equipo creativo, de la que se encuentra también en producción su adaptación cinematográfica. Se retoma la historia ya donde se quedó en el primer volumen. Hit Girl ha vuelto para entrenar a Kick-Ass y convertir en el más amenazador y terrible justiciero de la ciudad. Mientras tanto, su gran enemigo Red Mist ha reunido a su propio equipo de supervillanos. Hasta aquí un poco la sinopsis. Pero a ver, pequeño ruiseñor. Sí. ¿Tú puedes leer este tipo de cómics o es de adulto? Bueno, se puede, pero nosotros no, oye, nosotros aquí no prohibimos nada. No, somos claro, muy liberales. Yo creo que para, bueno, para, no sé, se vende como para todos los públicos, quizás, ¿no? Yo no lo tengo como un tipo especialmente. No, me parece un poco violento, pero. Pero no más violento, por ejemplo, que uno del castigador. Por ejemplo. ¿No? ¿Por qué? No sé, porque los otros son de. Que tú en nuestra época leíamos este tipo de cosas y no teníamos más de 9 o 10 años. No, no, si yo no digo que lo sea, pero. En estos tiempos, a lo mejor, ese listón ha cambiado. Quiero entender. Pero Punisher es de Marvel, ¿no? Está comentando, sí, Juan. Y ya sabemos que Marvel no te dejan poner una tilde más roja que otra. Sin embargo, esta gente de Kick-Ass... Tú has visto como yo, te veo de lo ves no masacrando a un puñado de ninjas en los años 80. Pero los ninjas son como muñecos. Son cascarillas, ¿verdad que son? Hombre, yo creo que entra ganas de... Yo no creo que es un cómic especialmente... ¿No? Yo, bueno, no sé, Sin City lo veo más violento, por ejemplo. Sí, no, es cierto, sí. Sin City, sí. Pero bueno. Venga, yo me voy quedando con esta, ¿eh? Vale. Este pequeño ruido no sería unas cosas. Pero tú qué cosas te lees ahí en el monte. Venga, sigue. Es que me aburro mucho. Hace mucho frío. Pues venga, cuéntanos el tercer cómic que te has leído, muchacho. Pues el tercero es Conan Rey, La ciudad escarlata, de Timothy Truman y Tomás Llorello. Es de Planeta, de Agostini. Vale, 14,95, es cartones, es color. Y son 120 páginas. Y es una nueva adaptación de Conan Rey, que se suma a la nueva revisión que también se lleva haciendo desde hace un año de Conan el Bárbaro. Son las mismas historias clásicas, pero bajo un dibujo más realista, con uso de técnica informática y con un guión mucho más fiel a la obra original de Robert E. Howard. Todo con la intención de captar a las nuevas generaciones que rehuyen del estilo que imperaba entre los 70 y los 80. Atrapado en las terroríficas mazmorras de la fortaleza de un hechicero, Conan debe enfrentarse a un montón de nuevos retos y enemigos mientras lucha por liberarse y por reclamar el trono de Aquilonia. Un clásico, sí, señor, renovado. Me quedo con Kick-Ass 2, ¿vale? Yo me quedo con Conan el Rey. Conan el Rey, Juanma. Yo con Jeff Smith, pues ya que lo he defendido, pues tendré que quedarme con la cosa hasta que hay que dar la cara por Jeff Smith. Del ladrón este interdimensional. Javi, no, yo los traigo los tres en el zurrón, yo los paso cada uno que queráis. Claro, yo la semana que viene me los devuelvo. Ah, amigo, no, claro. Gusta, vale. Pues ha sido el debut de nuestro ruiseñor de Moviola, amigo, para las novedades. Cántate estaba algo, pensando, cántate algo, si tanto os preocupa la violencia de los niños pequeños, ¿por qué dejáis Sálvame? Deja que cante, Ramón, hombre, por favor. Va a cantar aquí el niño. Ahí está, aclárate la garganta. Un clásico, amigos. Moviola Comics, cada semana. Otro clásico de las novedades. Ahí va, pequeño ruiseñor. Qué maravilla, qué cambio, ¿eh? Espectacular. Calle Minas de Gador, número 5, en Almería. Bueno, pues seguimos avanzando en nuestro planeta Duna, Halloween, y buscamos la historia del cómic contada como nadie, de una forma espectacular, con mucha clase y elegancia, por el gran maestro, el único, Santiago Girón, que está en vivo y en directo, en persona humana hoy. Santiago, muy buenas. Muy buenas a todos. ¿Cómo estás? ¿Qué hacéis ahí? ¿Estáis ya disfrazados? Estamos, sí. Mira, sí. Yo voy de calabazo. Ya te veo, sí. ¿Vale? Y Javi va de Drácula de estos modernos, de estos que van... De Crepúsculo. De Crepúsculo. Sí, que llevan móviles y todo. ¿El culo que habéis dicho? Eso, eso. Crepúsculo. Exactamente. Y Ramón va de cocinero de estos de... ¿Cómo es? De Aníbal Lester. Ese. De... Sí, de Lester. Juanma... Era muy buen cocinero también. Juanma Drácula clásico. Yo Drácula clásica, polillao. Exactamente. Y tú, Santiago, ¿de qué vas disfrazado hoy? A ver. Nada, yo me he disfrazado de Bretón de los Herreros. Toma. Y se lo tiene que explicar a todo el mundo. Lo he dicho así, de repente. Ya, pero ¿y lo que me estoy imaginando? Bueno, oye, antes de entrar con la historia, el capítulo número 53, creo, de la, sí, historia del cómic esta semana, una duda que tengo, el traje finalmente en la entrega de premios, los premios Poniente, ¿fue nuevo o fue el de siempre? Fue el de siempre. Ahí va. Es que yo me quedé el de mi cuñado, ya. Ah, bueno, ya te lo quedaste. Vale. No, pero no hice ninguna tontería, esta vez además no hablé yo. Ah. ¿Te das cuenta como Santi... da el consejo a la gente de que seleccionen su pareja en función de la talla de su cuñado, ah, de su futuro cuñado? Correcto. Para poder aprovechar de esa forma el fondo de armario. No, y sobre todo tú siempre que te vayas, que salgas con una chica, tú le preguntas si tiene un cuñado que tenga traje, ¿no? Correcto. Si tiene un hermano, sí, o un marido de una hermana que tenga traje. Sí, hay trajes. Sí, sí. Claro, es muy importante. Muy, sí, práctico, muy práctico. Es muy práctico. Muy bien, pues Santiago Girón, escuchamos, somos todo orejas, la historia del cómic número 53. Bueno, pues yo, aprovechando que estáis aquí, no sé si me si me habré colado, pero me gustaría colarme todos los martes y hablar un poco de la historia de los cómics, pero así, más pudiendo charlar un vale. poco, ¿no? Hoy, pero una cosa, te cuelas los martes si quieres, pero estamos los miércoles. Eso, quiero vale, decir, los miércoles. Sí. Yo no sé ni en el día en el que vivo, macho. Si es que no sé ni en el día en el que vivo. Que sí, que sí. Si es que ya, pero bueno, todos los miércoles sí. me gustaría colarme aquí de esta manera. Sí, señor. Y poder charlar, más que sea un monólogo, porque es un poco rollo lo del monólogo, creo, ¿no? No, nosotros aprendíamos mucho, ¿eh? Sí, pero es un poco, es como una cosa unidireccional, ¿no? No hay feedback. ¿Qué va? Nosotros hacemos muecas mientras tú hablas, correcto, lo que pasa es que no lo ves. Sí. Nos tiramos bolas de papel y todo. No me da tiempo, mientras que leo no me da tiempo. Es verdad. Bueno, pues no sé si me vaya a poner la sintonía o empiezo a hablar directamente. Ya está puesta, pero te la voy a subir. Espérate un momentito. Es que es muy bonita también. Ahí está. Ya está, ya te la bajo. Es que sin sintonía casi que no sé empezar. Bueno, hoy venía a hablaros de una etapa dentro de... Bueno, tengo hace tiempo hablando de la editorial Marvel, sobre todo en los años 70, la década de los 70, ¿no? Y hoy quería hablaros en particular de un personaje al que habéis mentado, que es Conan. Pero, a cómo Marvel, digamos, ¿no?, comienza a publicar Conan y al primer autor de Conan, que desde mi punto de vista es un autor fundamental, no solo dentro de la historia de este personaje, de Conan el Bárbaro, sino también dentro de la historia de Marvel, que fue Barry Windsor and Maine, ¿no? Bueno, con la década de los 70, ¿no?, podemos decir que había algo rompiéndose en la editorial Marvel, porque Jack Kirby había anunciado su dimisión como si se tratara de un divorcio, ¿no?, y para colmo su nueva etapa como creador, ¿no?, lo llevaría a la principal y secular competidora de la Casa de la Idea, es decir, a la editorial DC, donde Kirby pues se encargaría de una serie de proyectos, ¿no? Pero también, como ya hemos visto en el capítulo anterior, ¿no?, también hay algo creciendo dentro de la editorial Marvel. La editorial pues genera muchas nuevas colecciones y se lanza sobre todo a experimentar. Así es que, aunque no era costumbre en Marvel todavía, después sí se convertía en una costumbre, ¿no?, a instancias de Roy Thomas, la editorial adquiere los derechos de Conan el Bárbaro. El personaje, como ya sabéis, creado para la literatura, para la literatura popular, para los pulp de la época de en el 1932 por Robert Howard, ¿no? Bueno, Conan no era un superhéroe, pero era evidente que bueno, que las aventuras de un mercenario armado con un hacha o con una espada que vagaba por una imaginaria era Ivoria, salpicada de reinos fantásticos y prehistóricos, atiborrada de piratas, de monstruos, de hechiceros, en fin, que podía resultar un buen reclamo para los lectores de Marvel, que además ya por entonces estaban un poco creciditos, ya no eran exclusivamente adolescentes, ¿no? Por lo tanto, pues pedían material de algo más adulto, algo más literario, ¿no? Así que con fecha de portada de octubre de 1970 se publicó el primer número de Conan el Bárbaro, escrito y adaptado por Roy Thomas y dibujado por un británico de un estilo gráfico elegante y rompedor, el que ya he mentado, Barry Windsor. Bueno, no era habitual la presencia de autores británicos en Marvel por aquella fecha, así que la llegada de Barry Windsor pues tomó por sorpresa a esta industria que era netamente norteamericana, ¿no? Y su enfoque pues resultaba inevitablemente diferente, ¿no? El autor profesaba un punto de vista muy europeo, aunque en un principio, como todos, ¿no?, tratase de imitar a Kirby, ¿no? Pero en mí pugnaba por ir más allá del patrón establecido, del patrón Kirby, vamos a decir, ¿no? A pesar de sus imperfecciones iniciales y desde su comienzo en Marvel, trató de infundir un hálito de extraño romanticismo a los tradicionales superhéroes. Desde el principio quedó claro que sus influencias no procedían de este mundo tan endogámico del comic book, ¿no? Y en este sentido resulta además providencial que tras deambular por series como Daredevil, X-Men, Thor, Los Vengadores, sin hacer nada especialmente notable, ¿no?, pues recibiese el encargo de adaptar en viñetas a Conan el Bárbaro. Así, habría que decir que los 21 episodios que dibuja entre el 1970 y 1973, siempre con guión de Roy Thomas, pues no solo son el motivo de una eclosión, de la eclosión de un artista, ¿no?, sino que certifica también su adscripción como artista a un movimiento decimonónico conocido como la Hermandad Prerrafaelita. Hay muchos episodios memorables, ¿no? La canción de Resonja, la adaptación de la novela Clavo Rojo, en fin, todos ellos lo que hacen es definir a un artista con pretensiones artísticas, es decir, un autor que se aleja del concepto de trabajo artesanal, que hasta entonces era lo que predominaba en Marvel, ¿no? No extraña, además, que al poco abandonase Marvel para introducirse en el mundo de la ilustración y de la pintura, ¿no? Parecía como si buscara otros horizontes, ¿no? Pero Barry Wilson-Smith regresará a la Casa de la Idea, y fue en los años 80, pero ya como una figura consagrada, ya como un autor de prestigio, y es a partir de entonces cuando de verdad brinda lo mejor de su talento en títulos emblemáticos como Machine Man, X-Men, en Iron Man, y sobre todo en el serial Arma X, protagonizado por Lobezno. Los dibujos de Barry Wilson-Smith de Lobezno son realmente una maravilla, ¿no? Smith se afianza en un clasicismo elegante, vigoroso, muy muy preciosista, que contiene pues un fuerte elemento emocional, un fuerte la premisa de que la estética no estaba lejos de la ética, esa conceptualización, ¿no? Ese barroquismo sereno, intenso, obsesivo en el detalle, tanto también como en la armonía del conjunto, ¿no?, pues traduce en gran medida la espiritualidad y el simbolismo y las preocupaciones filosóficas del movimiento prerrafaelita al que se adscribía Barry Wilson-Smith. Pero todo ello depende muy especialmente del grado de implicación de Smith en los guiones que él va a dibujar, de manera que es mucho más evidente, por supuesto, cuando él asume la totalidad del proyecto, cuando él es también guionista de sus proyectos. Bueno, solo por terminar, decir que a los que hemos sido y somos aficionados a los cómics de Conan el Bárbaro, pues nos ha quedado en la memoria quizá una imagen del personaje que se asocia más al dibujo de John Buscema, ¿no? Pero Barry Wilson-Smith es quizá un autor más personal que Buscema. Uh-huh. Este artista londinense realizó una verdadera lectura de Robert Howard, es decir, no se ciñó a una mera representación de su obra, sino que estructuró su propia visión a partir del original literario. Realizó una recreación absolutamente personal del mundo de Conan, y eso es algo verdaderamente artístico. O sea, que en ese sentido seguía reivindicando esa figura del artista, ¿no? Bueno, pero no solo de Conan vive Marvel, ¿no? Y aunque otros personajes son también otra historia. Sí, señor. Aplauso para Santiago Girón en directo, además. Sé que él lo sienta, lo escuche, casi lo palpe. Hoy me extendí un poco más por estar en directo, me parece. Nada, ha merecido la pena. No, tú no te extiendes nunca. Te extiendes lo justo y necesario, Santi. Me extiendo como una alfombra. ¿No? Santi no es muy mayor, pero seguramente a lo mejor tú has seguido las sucesiones, o sea, viste primero. Es que yo también tengo en la mente lo que tú has dicho. Yo de Conan Buscema, claro, o sea, y luego de repente me encontré una vez unos cómics de lo que tú dices de Barry, y claro, me quedé un poco. Qué flaquillo este tío. qué guapa, Conan, ¿no? Más flaquillo, más jovencillo. Qué pelillo más. Hace una estrella del rock and roll más con bárbaro. Porque aquí los llegaron muy mezclados, daos cuenta de que aquí. Sí. Nos venían con estas ediciones, bueno, primero en novelas cuadradas, de aquellas de Vértice, creo que eran, y claro, nos venía la cosa muy mezclada, no nos llegaban los capítulos en su orden. Entonces, por eso tenemos esa imagen mezclada. Y de hecho, en mi pueblo, por ejemplo, yo soy de un pueblo de Jaén, de la Carolina, ahí es que llegaban como yo le daba a entender al tendero, ¿no? Sí. O sea, aquello era. Pero sí es cierto que la imagen de Conan que nos ha quedado igual ocurre que en el cine, ¿no? O sea, la imagen sí. que tenemos del cine es esta imagen del Schwarzenegger. ¿No? Sí, sí. No solo en el cine, también hubo en los 90 una serie de animación de Conan. Horrorosa. Horrorosa, sí. Que era un Conan hiperhormonado. O sea, tenía músculos. Con espada mágica. Exactamente. ¿Qué? Con espada mágica. Además le encantaba la magia. Este no sé por qué. Sí, sí. Era como un poco desconcertante. No, pero también das cuenta de que el personaje sufre una cierta decrepitud, digamos, ¿no? Siempre que los guiones son guiones propios y no son de la obra del propio Howard, ¿no? O sea, me refiero a que el personaje es válido en la medida en que los guiones son válidos y la representación del personaje corresponde a veces a una interpretación, como es la de Barry Wilson-Smith, a veces a ser más fiel a la obra de Howard y a veces a una locura mental como algunas de las historias de King Conan, por ejemplo, o cosas de ese tipo, ¿no? O sea que en ese sentido es un personaje muy muy con muchísimas aristas, pero a mí lo que me gusta de Barry Wilson-Smith es un poco, bueno, lo que hemos mencionado, ¿no? Que era un autor absolutamente diferente. Es cierto. Sí, bueno, hay un libro de Manuel Barrero, se llama Barry Wilson-Smith, La mirada infinita. Y sí, lo recomiendo porque es un libro maravilloso sobre el autor y sobre los personajes, su etapa sobre todo en la Casa de la Idea. ¿Vale? Perfecto, al hilo. Y por último ya, del Conan cinematográfico, esta semana los compañeros de Cine en Serie nos han chivado que se está preparando una nueva entrega de Conan con Arnold Schwarzenegger. Digo yo que Conan Rey ya, ¿no? Será Conan el jubileta, ¿no? Rey, eso es Conan abuelo ya. Sí, el jubileta creo que va... Arnold ya no está precisamente fuerte. Con una bolsa de pan duro echándole a las palomas va a ir. Va a ser como Conan nuestro rey. Sí, señor. El Juan Carlos. Se va a hacer igual. Yo quiero que haga un Conan gay que se llama Conan Reina. Conan Reina, ¿no? Reinona. Más. Con este desconcertante imagen final. Que no vamos a quedar. Sí. Despedimos a Santiago Giró. Hasta la próxima semana, amigos. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, pues ahora hay una cosita sí, que... Nos llegan noticias de última hora. Sí. Porque además parece como que está de moda esto, ¿no? Últimamente nos llegan noticias de última hora. Teletipo, sí. Nos están avisando de una cosa que vamos a ampliar la semana que viene. ¿Os parece bien? Me parece bien. Una especie de pildorita, la soltamos aquí. La semana que viene ampliamos y simplemente ahora la mencionamos un poco. Se trata del 7º Salón del Manga de Andalucía. Bueno, tampoco es absolutamente novedoso, porque pues ya llevan 7. Salón del Manga de Andalucía, que se celebra en Granada, en este año será del 9 al 11 de noviembre. Y la novedad, porque normalmente solía realizarse donde se suele hacer el Salón de Granada, y ahora en esta ocasión se trasladan al Parque Comercial Kinépolis, en la localidad de Puliana. O sea, que conozca Granada, evidentemente sabe dónde está el Kinépolis, no hay pérdida, la verdad. Vamos a mencionar solo, ya os comento, la semana que viene quizá ampliamos un poquito más, si os parece bien, del contenido de este interesante salón del manga de Andalucía. Pero bueno, en esta ocasión voy a mencionar los invitados que aparecen en la web, que son Nacho Fernández, este muchacho que ha dibujado la revisión del supergrupo. Sí, pero Nacho Fernández, que hizo Dragonfall. También. Exactamente. Por ejemplo, o sea, más conocido. Es que, hasta mucho tiempo fuera, allí en Francia, publicándolo. Ah, es que yo, claro, como está fuera. Ahora tendré una ocasión cuando llegue a Granada de decirle: Nacho, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás fuera? No, pero muy bien. Pues, cachando, que te cocino. Que te cocino. No, pero está muy bien porque realmente es más conocido por eso. Dragonfall es que fue la caña. Fue un pelotazo en su época. Yo me compré unos cuantos números al principio, pero yo sé que Ramón aquí es fan. Es el avance. Tengo un par de invitados más. ¿Ah, sí? Venga, va. Bueno, digo así rapidito. Joan Navarro, que es editor y copropietario de EDT, editores de TVO. Capitán Urías, también Manu López, autor de Ataraxia. Javier Pérez, que veo... también conocido como Gori Fatter, que es pianista de música de videojuegos, que dice que va a tocar allí a ver qué gente, a ver qué se acierta la... A ver qué sabe esta. A ver si se va a ir la gente. Se la Si te burlas, pero estás deseando ir ahí. Ese hombre, sí. Que te gusta. Un trivial friki de Santa Monica. Un trivial friki a piano de videojuegos. Yo creo que el Frank que viene ahora seguro que lo acierta todo. Y también gentecica de la Xenu Studios, o sea, Irene y Laura. Ya la semana que viene, de verdad, que ampliamos un poquito más, porque tenemos tiempo, es del 9 al 11 de noviembre, y ampliamos un poquito más el contenido. Perfecto, ha sido la noticia de última hora, nos ha llegado vía teletipo. ¿Cómo es el efecto teletipo? Bueno, ahora que parezco mi despertador. Teletipo. Que nos viene muy bien para enlazar directamente con Fran Carmona y su sección quincenal, es decir, el cómic que me marcó, no a mí, a Fran Carmona. Hola, Fran. Hola, buenas, ¿qué hacéis? Pues nada, aquí, lo de siempre más o menos. Bueno, lo de siempre, pero con caramelo y pastel. Eso, que tenemos dulces, que estamos, como sabes, en vísperas de Halloween. Dulce Martínez patrocina con golosinas y una tarta de queso impresionante. Bueno, un trozo. Queso de cabra, dilo todo. Queso de cabra de Mercadona, ¿sabes? Jolín, eso no tienes que decirlo todo. Que también, todo, no. Mercadona publicita aquí. Que también patrocina, sí. Y estamos echando aquí un rato. ¿De qué vas disfrazado tú, Fran? Yo voy disfrazado de criatura. La criatura, ¿no? La criatura del Averno. De Frankenstein, la criatura, ¿no? Nunca se llamaba sí. Frankenstein, se llamaba la criatura. La criatura, muy bien. Efectivamente. Veo que eres Juanma, eso. Es que estaba ilustrado por Benny Wrightson, el que tengo yo de Frankenstein, sí. Por eso me lo leí. Exactamente. ¿Y el cómic que te marcó, cuál fue esta semana? Bueno, Antonio, hoy vamos a hablar, no diría de uno, sí. Porque sería un poco dejar al otro de lado. Voy a hablar de dos. Porque en realidad estos cómics eran dos cómics y sería una pena dejar uno de lado y no hablar del otro. Aunque más que de los cómics, me gustaría hablar un poco del autor. Bueno, vosotros conocéis a una criatura que se llamaba Ramón María Casañes. ¿Me suena? No. ¿No? ¿Ramón María qué? Por el nombre igual no. Pero cuando os cuente un poco de él, seguro que habéis leído cómics de Avatar. Bueno, vosotros conocéis unos personajes que se llaman Paco Tecla y Lafayette. No, yo no. Me suena un poco, pero ¿esto que sale en Mortadelo, eso qué? Joder, tío, no me jodas que voy a pillar en lo más tonto. Te suena por lo de la tecla. Paco Tecla, ¿no? ¿Has dicho? No caigo. Sí, Paco Tecla y Lafayette. Bueno, me voy a tirar el pegote delante a vosotros ahora. Okay. Ya dejas por los suelos. Bueno, vamos a ver. Hace muchos años yo me compré unos cómics en la tienda esta de... tienda esta que había antes de 20 duros, ¿no? Sí. Cuando estaban los duros. Y los vendían como de saldo, ¿no? Plastificados. Venían uno de estos... y otro, creo que era de uno de DC, de estos de DC que no compraba nadie, que no conocía la serie ni su padre. Pues venían dos. Y yo me quedé alucinado porque cuando lo vi era como un dibujante de Mortadelo, como si fuera Ibáñez el que dibuja, pero eran otros personajes que parecían una copia, ¿no? Era un tío que parecía a Filemón, pero con un chaleco, y otro más bajillo con un nique, que recordaba mucho al jersey que llevaba Gastón el Gafe, este como de cuello huerto. Sí, bueno, pues eran así, ¿no? Bueno, yo me compré los dos, porque eran dos números, bueno, y aluciné en colores, se convirtió, o sea, yo por aquella época era muy fan de Han, ¿no? Ibáñez un poco lo estaba dejando de lado, pero es que era una versión de Ibáñez, pero mejorado, o sea, era como Ibáñez, pero mejorado. Yo flipaba y digo, ¿pero este tío quién es? Claro, con los años fui descubriendo la historia de este tío, y había, todos hemos leído montones de historias de Casañes, porque era el negro más famoso que tuvo Ibáñez. Recordemos, a ver, Ibáñez... Es una contradicción, el negro más famoso. Es como... tuvo montones de negros trabajando en la época de finales de los 70, principios de los 80, cuando era tan famoso Mortadelo. En el algodón me lo quedaba. Tenía montones de... Bueno, no es, aclaremos, él nunca tuvo negros, sino la empresa tuvo montones de negros, o sea, sí. Gente trabajando en la sombra, que hacía las páginas de Mortadelo y Filemón. Y si te fijas, sobre todo a finales de los 70, había montones de historias cortas de 4 o 5 páginas. Horrorosa. Cantan un huevo. Horrorosa. Se notaba, ¿no? Joder, sí, madre mía. Sí, se notaba. Sí, eran malísimos. Madre mía. Bueno, pues había... Luego en los 80 sí es verdad que metieron otros negros que eran bastante más buenos. Inclusive, en el tomo que tengo yo de Chicharra de Clodoveo, donde aparecen 6 o 7 números, el primero está genial, porque es de Ibáñez, pero los siguientes... Es que... es casi imposible diferenciar que lo ha dibujado o no, porque ahora mismo tienen a un negro, que no me acuerdo del nombre, que es el que dibujó esos números, que es que una copia exacta de Ibáñez, o sea, es que en dos o tres viñetas no eres capaz de distinguirlo. Tienes que leerte el cómic entero para darte cuenta de que le falta la gracia, la chispa de Ibáñez, la movilidad, pero es que es una copia exacta. En cambio, por aquello entonces, prácticamente cualquiera que llegaba lo metían de negro, ¿no? Y este tío llegó a ser el más famoso que había por aquella época. Inclusive, llegó a tener él mismo negro. Es decir, en su casa tenía dos o tres trabajando para él. O sea, el negro que tenía negro. Sí, la contrata era subcontrata. Exactamente. La subcontrata... ¿Qué país? Así nos vamos. Incluso llegó a hacer álbumes enteros de Mortadelo que hemos leído, que ahora no me acuerdo. Había uno de unos niños, la guardería o así puede ser, no me acuerdo, que lo hizo entero, aparte de montones de historias cortas, que el caso es que el dibujo me sonaba. Cuando empecé a leerlo, empecé a revisionar cómics que yo tenía de Mortadelo y me di cuenta que alguna de esas historias, si os fijáis, no se firma el dibujo, pero pone abajo guión tal, guión cual, y este ponía guión Casanje. ¿Sabes? Y había muchas historias que había dibujado. Bueno, con los años me informé. Bueno, y el que tiene una historia detrás. Lo tengo. Es Ramón, se llama además. Ramón María Casanje. Correcto. Sí. Bueno, pues este tío, os aconsejo que busquéis en el Google y pongáis Casanje, Mortadelo, y buscáis en el Google, y la primera página que aparece, o aparecerá una historia, o sea, una relación que escribió de 16 páginas, que se llamaba Mortadelo y yo, donde cuenta toda su vida con Mortadelo, todo lo que le pasó, y iba a flipar de la gente que había en Bruguera, de todo lo que pasaba en ese mundo, porque Ibáñez, ya sabemos que nunca ha querido hablar de los negros, siempre que le han preguntado, él decía que no sabía nada, y realmente no tenía nada que ver, si es que era Bruguera la que lo hacía, pero siempre lo ha negado. Bueno, este tío cuenta la verdad de todo lo que pasaba allí. Bueno, y yo leo cosas, o sea, que el tío llegaba allí y se tiraban 8 horas dibujando. ¿Vosotros habéis visto la película del Gran Vázquez? Sí. Bueno, pues era así, o sea, estaban ellos en mesa entintando porque parece que dibujaban en su casa y luego entintaban allí. Bueno, y decían que, por ejemplo, los originales de Ibáñez estaban allí amontonados encima de una mesa pegando a los servicios y que los negros llegaban y cogían la página que les interesaba y la copiaban. Y así hacían los cómics, copiando los originales de Ibáñez. De hecho, hay un fragmento, perdóname, Frank, que en entrecomics.com viene, ¿no? La declaración precisamente de él, ¿no? Dice, yo fui el negro de la editorial, no de Ibáñez. Nunca hubo por mi parte ningún resentimiento hacia él, ni guiños, ni mensajes subliminales en ninguna de mis historias. O sea, que viene a decir que, bueno, que él era un mandado, ¿no?, en su día. Sí, sí. Incluso él no dice nunca nada más de Ibáñez. Y claro, es que ni siquiera llegó a conocerlo nunca y trabajó, lo menos dio 15 años allí, ¿sabes? Y nunca llegó a conocerlo. Bueno, y contaba pestes de Bruguera, ¿sabes? Contaba, por ejemplo, estás trabajando allí, ¿no?, y llegaba una tía con originales de Ibáñez, de Raf, de un montón de gente, ¿no?, y cogía las tijeras y empezaba a cortarlos en cachos delante de ellos, mientras seguía hablando con otro, ¿no? ¿No? Uh-huh. Y claro, el tío se quedaba flipado, y por ejemplo, recordaba que veía una página de la revista Tío Vivo, que tenía de pequeño, y entonces le dijo que ese cómic lo tenía de pequeño, lo usaba mucho, y la tía cogió y le regaló el original, y le regaló todos los cómics, todas las páginas de ese cómic, y se toma para ti. ¿Sabes? Uh-huh. Eso era una especie de advertencia a los dibujantes que trabajaban para ellos, diciéndole, mira, aquí soy unos negros, como es que dice, y vuestro material cuando lo hacéis nos pertenece y no y es nuestro y hacemos lo que queremos, ¿sabes? Sí. Como para pa tenerlo humillado, ¿sabes? Tú fíjate qué clase de gente, o sea, es que los originales de Ibáñez lo hacían polvo. Inclusive contaba, que me he quedado flipado, bueno, yo lo leí hace ya muchos años, pero lo he estado releyendo otra vez, que por ejemplo el Sulfato Atómico, el mejor cómic que ha hecho Ibáñez desde lejos, el que más ha currado, me gustaba mucho ese, sí. Bueno, pues los originales estaban allí tirados encima de la mesa y le negaban que copiaran de ese cómic porque decía que estaba demasiado currado, decían que ese cómic no podían copiarlo, tenían que hacer lo más simple para hacerlo más rápido. O por ejemplo la de Valor y Artoro, que es uno de los mejores que hizo, si os fijáis la primera parte está muy bien hecha y la segunda está un poco peor porque Ibáñez empezó a hacerlo con ideas de la editorial y puso otros dos personajes. Pero se ve que lo convencieron y él decía que tú cogías las primeras páginas y las miraba al trasluz y se veía debajo a otros dos personajes que habían tapado, Ibáñez tuvo que volver a dibujar y pegar encima a Mortadelo y Filemón. Inclusive uno de ellos solo le cambió la cabeza. Dice que las primeras páginas, si te fijas, sale la cabeza de Filemón muy rara. O, por ejemplo, Mortadelo sale como encorvado porque el segundo personaje era un enano. Y entonces al volver a dibujarlo, pegarlo encima, tuvo que dibujarlo como un corvado siempre. Bueno, cuenta cada cosa que te quedas flipado, tío. Es increíble. Bueno, estoy sintiendo a esto, ¿no? Sí, está siendo reclamado, ahora mismo. Aquí lo tengo. Ahora mismo. Estoy aquí de Rodríguez. Eres el monstruo ese, ¿eh? Bueno, pues. Los cómics estos de Paco Tecla y Lafayette era una versión, porque el tío realmente era mejor que Ibáñez. O sea, si tú lo miras. Ibáñez en las portadas era buenísimo, pero en el interior, quitando lo que te he dicho, Sulfato Atómico, el primer cómic de Clodovío que se le ocurrió, lo demás no se le ocurraba mucho, iba a hacer las páginas que pudiera. Pero este tío, esos números eran, o sea, es que eran buenísimos, es que eran, había páginas que bajaba un poco el listón, es verdad, pero decía que perdía un poco la gana de dibujar cuando veía el color tan malo que le daban, que era el típico color de Bruguera, este que lo ponían todo naranja o todo rosa, y entonces a veces quería acabar las páginas rápido para quitárselas de en medio. Pero que, tío, era buenísimo. O sea, yo flipaba con esos cómics. Además es que los tengo guardados como oro un paño. Y el tío tiene una historia curiosa. Porque cuando cerró también la... Porque, claro, esos personajes lo hizo cuando salió de Bruguera, cuando quebró. Lo fichó la revista Garibolo, que fue donde empezó a publicar. Y decía que allí le pagaban. Porque en Bruguera hacía, creo que eran 16 páginas a la semana o así. Y ella hacía 6 a la semana y le pagaban el doble que en el otro lado, ¿no? Que dice que vivía en un cuchitril, se fue a vivir a un piso de 100 metros. Que, bueno, empieza, es para leer la vida del tío, ¿sabes? Mm. Bueno, y cuando terminó los cómics eso, fíjate lo que son las cosas, empezó a trabajar en publicidad y le encargaron hacer un cómic que seguramente recordaréis, y alguno incluso tiene. ¿Vosotros os acordáis hace muchos años cuando Nesquik regalaba unos cómics de Quickie? Sí que me suena. Si tú mandabas la etiqueta de los tarros de Nesquik, te mandaban unos álbumes en tapa dura buenísimos. No. Sí que me suena. No, es que soy de Colacao. Hostia, la vida. Tío, pero si era de principios de los 90. Pero si eso no fue hace mucho, eso digo que no fue hace mucho, sí que me suena. No, a principios de los 90, tío. Si yo soy el niño más frustrado por esos cómics de la vida. Si yo, cuando yo le daba la vuelta a Nesquik, yo había anunciado los cómics, que veía venían las portadas, eran 3, y páginas. En cuanto vi las páginas sabía que era, ¿eh? Y mandé 500 millones de cartas y no me llegó ni un puñetero cómic, colega. Pues yo he visto alguno en alguna biblioteca, ¿sabes? Bueno, estoy seguro que los zagales, esos cómics, los tenían a patas por todos lados y yo los busqué, tío, te lo juro, tío. Es que cada día miraba el puñetero correo de para ver si venía la carta, tío. Y nada, no te llegó como Bart Simpson. ¡Ha llegado ya mi cómic! Te lo juro, tío, porque yo era un super fan de ese tío, macho, y me dolió. Y seguro que lo regalaban a patas, tío, y no me llegó ni uno, tío. Y bueno, y conseguí, de los 3 conseguí uno, o sea, miento, conseguí 2, hará 2 o 3 años, no hace tanto, por internet, por eBay, de segunda mano, que se notaba que el que los tenía para el crío porque estaba lleno de pintarrajos, ¿sabes? De tener los sagas para jugar. Y conseguí 2 y me falta uno, que por cierto, si alguien oye el programa y tiene el misterio de la ortiga, que es el que me falta, estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo, ya sea por peso o por dinero, para que me lo pase porque es el que me falta, tío. Bueno, pues el tío hizo esos 3 álbumes, que bueno, son un flipe, tío. Ahí cambió un poco el estilo, lo hizo un poco más a lo Disney, ¿no? Pero con su propia base, porque el tío era muy fan, aparte de Bañas, de Franklin, ¿no? Es una especie de mezcla. Bueno, he visto también páginas de en Fascina y tal, cuando haciendo estilo parecido al de Ideas Negras de Franklin. Uf, el tío es un paso, es que es buenísimo dibujando. Bueno, pues gracias a estos cómics, ¿no?, que hizo, porque se lo contrató el director de... El que llevaba todo el rollo de Nesquik, que al parecer era un fan de los cómics, ¿no? Le prometió que iba a salir en tapadura, bueno, efectivamente, son unos álbumes que te cagas, tío. Bueno, pues a raíz de eso, al parecer parece que Quickie o Nesquik, en cada país tienen una empresa de publicidad que hace el personaje, ¿no? Y hay países que incluso no aparece ni Quickie, aparece como una especie de gigante o aparece otra cosa. Cada país lo hace como le da la gana. Pero... Sí, vamos a jugar, manga. Echa la pastilla de ahora. Acaba rápido, Fran, y ya juegas. Pues sí, pues bueno, acabando. Parece que le gustó tanto a todo el mundo los cómics que hizo, que el tío se convirtió en el ilustrador oficial de todo el mundo de Nesquik. Y prácticamente hoy en día vive de eso, de dibujar los diseños de Quickie en todo el mundo. Y está forrado, pero forrado hasta arriba. Me alegro un montón, que ha terminado bien. De las pocas historias que acaban bien, sí. ¿Qué hacéis? Es un crack. Saluda. ¿Qué hacéis? Pues ya ves, aquí estamos. Hablando de TV, fíjate. Tú eres Fran Junior, ¿no? ¡Anda! No me lo puedo creer. ¡Para el bimbo! ¿Sí? Que venga, adiós. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! Aquí está el pobre. Oye, tiene madera, ¿eh? Tiene madera, sí, chaval. Sí, sí, sí. Sí, pues bueno, esos cómics hoy en día, la verdad, que son muy... ¿Qué quieres? Hazle caso. La vida en directo, amigos. Efectivamente, amigos. Pues bueno, esos cómics, los cómics de Paco Tecla y Lafayette, son prácticamente imposibles de conseguir hoy en día, porque ningún librero los tiene. Sí. Pero si los podéis conseguir, los recomiendo, porque vaya a ver una versión diferente de Ibáñez, alucinante, y el tío es buenísimo. Y si podéis conseguir los cómics de Quickie, también los recomiendo, porque son un pasote. No es la típica cutredad esta que sacan de publicidad, que no tienen ni idea, no. Ahí contrataron a un dibujante de verdad. Sí, señor. Y nada, esa es mi historia de hoy, con mi hijo incluido aquí. ¿Qué? Participando, además, como actor secundario, el hijo de Fran, amigos. Aquí está el pobre, es que quiere jugar y es la hora de jugar con los juguetes y estoy rompiendo el horario. Pues te liberamos directamente, Fran, con este aplauso enorme para ti y para el nene, para tu hijo. Claro. Venga, ¿qué va a decir adiós? Venga, adiós. A ver. Adiós. Adiós. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Bueno, pues el cómic que le marcó a Fran Carmona y el bocadillo que seguimos tratando de localizar esta semana, porque no hay respuestas correctas. Hay dos que son incorrectas. Es que, claro. Es que lo pusiste un poco complicado. Ramón dice que no. Opina al contrario. Porque Ramón es súper dotado. Se hace de comer. Súper dotado, súper salido. ¿Por qué? A ver. Puede ser. Y ya es una pista, la que acaba de soltar aquí Ramón. Vamos a escuchar el trocito. Y ahí va la pista. Bueno, esta es una pista y la que ha dicho Ramón es otra. Es que una voz muy sexy. No voy a añadir, es una voz muy sexy. Y es la protagonista, digamos, de esta película que se basa en un personaje de cómic. Y que nuestro amigo Raúl diría que es un truño. Lo diría y lo dice. La película es mala. Es mala la película, ¿no? Eso sí que es pista. La película puede que sea mala, pero ella no. No, no tanto, no. Vale, ya está. Estamos buenísima la pista. Ya, vamos, ya está. Ana María Rosado ha dicho Batman, el Caballero Oscuro. No, no, no está sacado de ahí. Y Jaime Martín dice Los Cuatro Fantásticos y además añade la escena en el laboratorio. No. Que no, que tampoco, tampoco tiene nada que ver. Pero ya digo que hemos dado pistas más que suficientes, estamos que lo tiramos. Javi, ya está saltando cabos, ¿no? Más o menos. Ahora te lo decimos. Vale. Un poco sí, pero claro, yo me lo jugaría también como los dos oyentes, vaya, tampoco lo tengo claro. Pues hagan juego, señores. Dos entraditas con Cines Monumental y además dos números de La Duna y los calendarios de Paco Nájera. ¿De este año? Sí, de este año me quedan. Y 2010 y 2011 también tengo. De hecho, ahora mismo no se revaloriza, ¿no? Cuando estamos en el 2013, entonces claro. Sí que molará los de este año. Bueno, pues nos vamos a ir pirando y agradeciendo a Fran Carmona y su hijo. Y también a Santi Girón, por supuesto a Moviola, al ruiseñor de las novedades de Moviola, que ha debutado hoy, a Joselito, sí. Segunda entrega, sí. Ya crecidito, y por supuesto también a Ruth Martínez, por cierto, que se nos casa. Se nos casa. De siempre, Ale. Sí. ¿Quién decreto soy? Se nos va a casar. No, pero lo comentó ella también hace algunos programas. ¿Sí? Así que volverá en diciembre después de la luna de miel. Que sea muy feliz y un besito desde aquí a Ruth. Y Raúl Moreno, que volverá también la próxima semana. Está un poquito lesionado el hombre esta semana todavía y volverá la próxima. Y Javi Sánchez, Juanma Beltrán y Ramón. Buenas. Y nos vamos con el tema dedicado de la semana. Tema dedicado que, como hemos dicho, que está muy disfrazadico de Halloween. Sí, señor. Pues con un clásico del cachondeo y del miedo. Que es Drácula y Yeyete. Lo disfrutamos íntegramente, sí. Amigos. Feliz Halloween y volvemos la próxima semana. Marta salió de paseo por el campo. Sorprendióla una terrible tempestad. Un viejo caserón apareció ante sus ojos a la luz de un relámpago. Era el castillo del conde Drácula. Corrió hacia él, empujó el pesado portalón, subió las escaleras. Y allí, en el último peldaño, estaba el conde Drácula, que le decía: oye, chiquita, qué gozada, enchufa el tocadiscos y vamos a bailar. Soy un Drácula, yeye, que a nadie asusto. Si no tiemblan ante mí, no me disgusto. Soy un vampiro genial que nada chupa, aunque después me dirán que estoy chalupa. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Yo no duermo en ataúd ni nada de eso. Veo la televisión y como queso. Cuando salgo por las noches yo no vuelo, en 1600 me voy al cementerio. Soy moderno, soy eterno y lo estoy pasando bien. Soy vampiro con melena, soy un Drácula yeye. Drácula yeye, Drácula yeye. Soy un Drácula amigo de los hippies.